Si mi pasión es digna de merecerte. Vengo buscando un amor donde se exponga a los peligros de muerte, para saber del dolor de sucumbir por quererte, no me niegues la ocasión de probar si mi pasión es digna de merecerte. Tengo en el pecho escondido un anhelo de aventura. Quiero jugarme la vida por saber de la dulzura de una pasión atrevida. Me mires con asombro, no te asustes si te nombro, vengo por ti, my igualidad.